El día 17, Cha Sang-bo, jefe de la delegación y vicepresidente de la Asociación General de Coreanos en China, que visita la patria por el quinto aniversario del fallecimiento del gran general Kim Jong-il, se entrevistó con un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea. En la ocasión, Cha expresó: toda la vida del gran generalísimo Kim Jong-il fue la existencia noble del padre de la nación, que dedicó todo lo suyo para la prosperidad de la patria y las dichas del pueblo. Si no hubiera su abnegación patriótica, el pueblo coreano no habría podido ser una nación altamente prestigiosa ni prepararse el firme cimiento de la construcción de la potencia socialista. La historia de amor al pueblo del generalísimo continúa hoy sin mínima variación por el estimado mariscal Kim Jong-un.